menos 11 grados Celsius con una sensación térmica de menos 13 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales y tendremos un interesante conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Me refiero a Petra Desiderata, escritora, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien compartirá con nosotros su libro Élitros. Continuamos con nuestra programación. Antes, queremos recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos una agenda enriquecedora y preparada para ustedes durante toda esta semana. Ya hemos conocido los temas que hemos compartido. Todavía tenemos más por compartir con ustedes. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores, María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿Cómo vivir la ruptura de una relación de pareja? La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía, pues les comparto la frase del día. La poesía es el testimonio de la vida interior, de Octavio Paz. Aprovechando para agradecer el que nos haya hecho llegar este tema musical titulado No Vine, a Wendy DGI, orgullosamente guatemalteca, que mandamos un abrazo hasta New York. Muchas gracias por hacernos llegar este y otros temas que estaremos compartiendo con ustedes aquí en la programación en vivo de Luna 9 Radio Digital. También aprovechamos para recordar a nuestra querida familia de que pueden interactuar con nosotros. Estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y tomen nota, el WhatsApp es el más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. 8201 y si está en la Unión Americana, pues tenemos número de cabina. Tomen nota, es el código de área, area code 201-305-0841. De nuevo es el 201-305-0841. 213-0541 is the number here in New Jersey. Muchas gracias por su constante apoyo, por su preferencia. Ahí estamos viendo la interacción en las plataformas de redes sociales y nuestras estaciones de radio. Gracias a nuestra querida familia en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo y también a nuestra querida comunidad en YouTube. Son exactamente 10 y 19 minutos. 10 de la mañana con 19 minutos aquí en New Jersey, momento justo de empezar estos Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital el día de hoy, 29 de enero 2026. Pues comencemos. Esta mañana nos acompañará Patricia Cortés Maldonado, Petra Desiderata, quien nació en Málaga y reside en el municipio de Benalmádena. Es una lectora compulsiva y aficionada a la cine y a la fotografía. Su pasión por la poesía la llevó a empezar a escribir desde su infancia y posteriormente a presentarse a varios concursos, obteniendo reconocimientos por su obra, como el segundo premio de poesía en el cuarto certamen literario Ágora, el segundo premio en la cuarta muestra cultural Nómadas o el premio a la trayectoria literaria en el doceavo encuentro internacional de poesía Víctor Campio Pereira. Ourense. Ha publicado en diversas revistas de ámbito cultural y literario. Actualmente se encuentra cursando el grado de Filosofía y Letras por la UNED. Tras los poemarios Más dura será la caída, La mujer menguante y los ensayos El enjambre y muchedumbre, Élitros es su quinta obra. Señoras y señores, acompáñenos por favor a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted, Petra, el día de hoy? Bienvenida a Luna 9 Radio. Un placer estar aquí conversando con vosotros. Un placer, Francisco. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda compartir con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio que promete mucho y gracias nuevamente por estar aquí. El título Elitros no es evidente ni complaciente. ¿Cuándo nace este título y cómo llega a usted, cómo llega Elio a usted y qué significado profundo encierra dentro del universo del libro? Pues te cuento, Francisco, Elitros, que es una palabra de origen griego, significa, o los élitros, son esas capas más duras que tienen algunos insectos, coleópteros, que se abren para dejar pasar esas alitas más transparentes, más frágiles, que son los que le permite volar. Y la metáfora casi que se hace sola. En la poesía o en nuestra vida diaria llevamos siempre plegados, estamos protegidos por esos élitros, por esa coraza. Y la poesía lo que hace es que abre un resquicio, abre una grieta por donde sale la fragilidad, que es debilidad, pero también es fuerza para volar, que al final es lo que hace, lo que nos hace la poesía, es abrir una brecha al inconsciente y liberarnos de toda esa, de todas esas capas que llevamos adquiridas en nuestra vida diaria y convenciones sociales, en fin, toda esa serie de cosas. Eso, por eso me pareció una metáfora bonita cuando descubrí la palabra, y me pareció que venía muy adecuada porque casi que resume lo que es la poesía. Abrir un resquicio a la fragilidad, que es fortaleza. La verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente por compartir con nosotros. El título pues suele ser siempre la primera puerta que cruza el lector, ¿no? Y en este caso pues es una puerta cómoda, es una invitación a mirar con atención, a no solamente quedarse en la superficie. Elitros nace desde lo físico, lo sensorial. ¿Qué momento vital le impulsó a usted a escribir desde ese lugar tan crudo? Cuéntenos. La crudeza al final nos acompaña al día a día. Vivimos un poquito anestesiados, diría yo, en estos tiempos que nos han tocado vivir de tanta infoxicación, de tanta información diversa. De pronto nos llega a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, de los más media, se llama en general. De pronto estás viendo una matanza de cualquier tipo en cualquier lugar del mundo y absolutamente después te viene un vez, te pones a ver un tutorial de maquillaje. Es la gran paradoja. Entonces, casi que eso tan ecléctico que es la vida, lo quise plasmar en Élitros, que al final es un viaje, es como el remonte de un río que va desde el mar hasta el origen, hasta donde nace, hasta el nacimiento de ese río. Al final, la poesía en mí siempre es recurrente, trata los temas de amor, que es Eros, la muerte, que es Thanatos. En esas pulsiones de vida y muerte que vivimos. Y una parte importante que creo que tiene mucho peso en este poemario es el amor también filial, porque hay muchas clases de amor, pero el amor filial, el amor de madre. Cuando yo escribí este poemario, de hecho, mi madre no había fallecido aún, falleció el 19 de noviembre, después de salir el poemario, pero estaba muy enfermita ya y yo hago un canto al amor. De hecho, me despido de ella en vida, en el poema Mater Nobilis. Y yo creo que eso es un hilo que une todos los poemas de Élitros desde el principio al final, el amor, y en este caso el amor filial, el amor entendido dentro de la feminidad de la mujer, que está muy, muy presente en este libro, desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias. De verdad que este libro parece, de verdad, no haber sido, como se diría antiguamente, no escrito desde la cabeza, sino desde el cuerpo, como bien dice, desde el corazón. Y eso es lo que atrae a más lectores. Gracias por compartir con nosotros, sobre todo esa parte tan sensible. Gracias, de verdad. En el libro usted habla del placer que devuelve golpes. ¿Qué cree, cree que escribir poesía también es una forma de enfrentarse al dolor, pero sin anestesia? Claramente sí. Aunque pudiera parecer lo contrario, porque estamos acostumbrados a... O tenemos una idea preconcebida de lo que es poesía, de que tiene que tratar siempre asuntos bellos, atardeceres suntuosos y magníficos, enamoramiento, belleza, platonismo. Yo creo que en la decrepitud, en lo feo, en lo abyecto, en la muerte, hay poesía, hay mucha poesía. Quizá no una más superficial, pero sí una más profunda. Al fin y al cabo, esas cosas que comento, la muerte, lo feo, lo abyecto, lo ruin, lo sucio, conviven con nosotros. Podemos obviarlo, pero no va a desaparecer. Entonces el hecho de ponerlo o de sacarlo a la luz, que al final son las vísceras, la poesía saca las vísceras a la luz, a los elementos, a la lluvia, al frío. Yo concibo la poesía, no la concibo de otra manera. No me gusta poner paños calientes, usar eufemismos, tranquilizar, poner un bálsamo de paz, todo lo contrario. A mí lo que me gusta es remover conciencia, remover dolores, porque solamente a partir de esos dolores podemos entender la poesía. De hecho, es muy raro en mí que yo escriba si estoy bien, si estoy feliz, si estoy a gusto. Por eso en algún momento de los versos digo que la barrunto como una enfermedad, se deshace la fiebre, se abren las pústulas. Es un proceso al final. El placer, claro que está presente el placer, pero un placer más antiguo, diría yo, más epicúreo, más casi de eremita, ¿no? No esos placeres tan mundanos que hay ahora, que nos entretienen, que nos parece que no podemos estar aburridos porque enseguida nos genera ansiedad, tenemos que hacer algo. Yo siempre digo que me defino como la nada. Entonces me otorgo el derecho a no producir absolutamente nada. Y eso es un poco la poesía. Que justo ayer me preguntaba un amigo una pregunta difícil de examen, que era la poesía. Yo le intenté decir que, como los versos de Becker, poesía eres tú, o tú me preguntas qué es poesía mientras clavas tu pupila, mi pupila azul. Pero al final le acabé diciendo que la poesía es eso, es nada. No le debe nada a nadie ni a nada. Y cuando empieza a deber o cuando empieza a tener una obligatoriedad, ya no es poesía, ya es otra cosa. Excelentes palabras, no lo hubiese podido poner de mejor manera. Gracias por compartirlo. Y sí, hay lectores que buscan, digamos, ese refugio en la poesía, ¿no? Y otros que buscan la verdad. Y este libro claramente pues apuesta por lo segundo. Gracias de verdad por compartirlo. Eros y Thánatos sobrevuelan sobre toda la obra. ¿Fue una decisión consciente o simplemente la vida escribiéndose sola? Yo diría que casi la segunda opción. La Eros y Thánatos, desde que nacemos, podemos morir. Es evidente que en la infancia, en la juventud, no tenemos tan presente la muerte. O sí, pero de una manera muy inconsciente y muy subconsciente. Pero a medida que pasa el tiempo, esa pulsión por propia experiencia vital va ganando enteros por encima del otro. Y está bien que así sea, porque conocer la muerte te da una perspectiva y te acerca a un momento vital que sí o sí todos tenemos que pasar. Entonces esas son las dos. Es que, ¿qué hay más aparte de el amor y la muerte? ¿Qué hay? todo lo que podemos poner encima de ella al final nos lleva otra vez a ese punto, a esos dos puntos. Economía, comprar, consumir, estar bellos o hacer planes de pensiones, planes de futuro. Al final, lo que sobrevuela y lo que va a estar siempre es Eros y Tánatos. La muerte, porque es ineludible, y el amor, porque, como diría Aristóteles, es el primer motor inmóvil. El amor, ¿cómo mueve todo? ¿Qué es lo que mueve todo sin ser movido? Pues el amor, porque el amor mueve al amante, sin que lo mueva otra cadena causal. Entonces, yo creo que es casi que esas dos cosas son como una carretera, como una autopista con esos dos carriles y te llevan irremediablemente a seguir como el perro amarrado al carro de los estoicos, el sino, o tienes dos opciones, o trotar, o que te arrastren. Entonces, no me dejo arrastrar per se, pero sí que me entrego a esas dos pulsiones, sobre todo a la primera, al amor y a amar todo lo que sea posible en esta vida. Excelente, muchísimas gracias. De verdad, pues cuando el deseo y la muerte aparecen juntos, ¿no? Digamos, la literatura deja de ser estética y se vuelve existencial. Muchas gracias. Usted dice que el poemario es ecléctico, incluso surrealista. ¿Escribir así fue una libertad o una necesidad? Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta complicada, la verdad. Yo no sabría decir si casi que fue una... Primero fue una necesidad y luego se convirtió en una decisión, creo yo. Fue tras escribir algunos de los poemas que me di cuenta de que tenían un tono a veces surrealista, como pasa con el poema Inexorable Voy, que tiene unos tintes, sobre todo al final, un poco surrealistas. Pero yo creo que no fue una decisión consciente al principio, sino que lo fue después de escrito. Porque la poesía, aunque cuando se escribe, yo no soy amiga de en el ensayo sí, porque el ensayo requiere de documentación, de una disciplina, de unos planes y demás, de unas estructuras concretas, pero en la poesía me resulta muy difícil retomar un poema. Yo cuando empiezo a escribir una poesía, empiezo y termino al momento. Solo retomo después para corregir puntuación, alguna errata, pero poca cosa, porque definen un momento, un instante, un lugar, un sentimiento. Entonces, si corregimos mucho a posteriori, ya entra en otro instante, en otro, o en plural, en otros instantes o otros momentos, en un batiburrillo, en un pastiche, que pierde la esencia primera, que ese impacto al que yo le doy mucha importancia. Entonces fue necesidad, fue casi impulso, y luego a posteriori sí que es verdad que me percaté de que había ese tinte surrealista. Pero para ser honesta, entonces te contesto que las dos. Primero fue necesidad y después fue decisión consciente, o más bien percatarme de que había sido así. Excelente, muchísimas gracias. Le pregunto esto porque pues muchas mujeres, especialmente madres, viven esa tensión entre orden y caos a veces todos los días. Por eso que le preguntaba. Muchas gracias de verdad por esa sensibilidad en compartir con nosotros. Y sí tenemos una petición. Nos vamos a una breve pausa, pero al regresar, si pudiese compartir con nosotros parte del libro, un fragmento, poema, lo que usted desee, por favor, estamos a su servicio. Así que, querida familia,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 46 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 14 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 11 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 10 grados Celsius con una sensación térmica de menos 11 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de los jueves culturales y tenemos un extraordinario conversatorio el día de hoy con nuestra invitada de lujo. Gracias a quienes están compartiendo con nosotros en las diferentes plataformas de las redes sociales. Nuestra invitada del día de hoy, Petra Desiderata, es escritora, miembro del colectivo malagueño de escritores y el día de hoy está compartiendo con nosotros su libro Elitros. Continuamos con nuestra programación. No sin antes recordarles, querida familia, que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos el número de WhatsApp, es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Petra, gracias nuevamente por estar con nosotros. En el segmento anterior le habíamos pedido si usted pudiese compartir un fragmento o poema de su libro, pues estamos listos cuando usted así nos indique. Muy bien, pues ya que hablábamos de esas pulsiones de amor y de muerte, en el poema Mater Nobilis se unen ambos conceptos. Sin ánimo de ser sentimentaloide, como te comenté antes, es un poema que de despedida a mi madre, pero en vida, ha muerto poco tiempo después porque aún es bastante reciente. Y si te parece, lo voy a leer. Se titula Mater Nobilis. Me dijiste, me gusta el campo, porque no tiene muebles rotos ni basura. Y tuve la certeza de que viajabas a tierras imperecederas. Te despojas cada mañana de una nueva hoja que cae sin prisa desde la distancia. Las cosas ya no van contigo. Rechazas las maneras espartanas de antaño por un vistazo a un cielo añil como te gusta. El caos es un ruedo de voces estridentes, de bufidos que no te tocan. Has aprendido, pequeña mujer infantil, a no perder la dignidad ni en lo más abyecto y ruin. Qué curioso que el sonido de tu voz me traiga estas ganas de llorar, de sentirme tan frágil a tu lado. Nunca quisiste un camino tan largo y cansado, ni sentarte a esperar una vida que se aleja de ti. Impaciente, siempre fuiste de nervio fácil, de corazón intenso, de cuello de cisne y mirada altanera. Por eso quiero que mueras, Mater Nobilis. Quiero que te vayas suave y callada. Entrega tu escudo irreductible, que yo lo velaré hasta el fin de mis días, que casi que son los tuyos. Yo ya voy llorando todos los días un rato o dos, para que cuando te vayas solo queden las risas. No mires atrás, madre, que no diga nadie que olías a vieja, que no ves en tus labios más que los ángeles, que no malgasten los agoreros flechas de su carcaj. A ti no te importan ya la cochambre humana, la crueldad ni el odio. Tú te quedas parada en un instante, donde se cruza un niño de andares tambaleantes, de risa infinita. Querrías jugar con él, que tu mundo volviera ahí, al frescor de unos días nuevos. Pero hoy no es primavera. Mañana quizás sí. Yo te amaré a ratos como un animal y miraré en mí tus gestos infinitos. Me sentaré a ajustar el embeleco al llegar el invierno y no te daré qué hacer adolescente cuando nuestras manos vuelvan a unirse de nuevo. Oh, muchas gracias. Gracias, gracias de verdad por compartir con nosotros. Fuerte abrazo. Qué excelente, de verdad. Gracias por esa sensibilidad, por engalanar este segmento, compartiendo este Mater Nobilis con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. De verdad, me ha sentido pésame. Un fuerte abrazo desde la cabina de Luna Gracias. 9 Radio Digital. Entendemos perfectamente ese sentimiento. Gracias nuevamente por compartir esa parte de usted con nosotros, con nuestra audiencia internacional el día de hoy. Gracias por ello. La portada Élitros también interpela antes de la primera página. ¿Podría usted contarnos el origen de esta imagen y cómo dialoga visualmente con la poesía que encontramos en el interior? Pues al final es un balcón, una puerta que se entreabre y que deja de manera sutil pero evidente, es como una invitación a entrar, una invitación a pasar, una invitación con un poquito de reservas, con un poquito de miedo por lo que puedas encontrar, tanto el que entra desde afuera adentro como el que ya está dentro y recibe esa visita que no sabe, que es desconocida, que no sabe el daño que puede causar o el amor o lo bonito. Al final es un riesgo escribir poesía, porque invitas, pero no invitas a tu casa, que es una casa de cemento, de ladrillo, sino que invitas a tu interior, que es mucho más osado. Entonces la poesía es valiente, diría yo, porque hace esa invitación ingenua e inocente al final. Al final no deja de ser, y no dejo de ser, una gran inocente y una gran ingenua. Muchas gracias. Está de verdad muy llamativo la portada, el diseño, el color. La verdad que hace muchos años que no veía un balcón así de esa manera, con esa influencia, ¿no?, de barroca, y la verdad me encanta, la felicito, llamó mucho la atención. Si pudiese usted compartir con nosotros, digamos, ¿qué versión vendría a ser? Porque siempre pues se va cambiando, ¿no?, la idea de lo que piensa uno o el escritor piensa a lo que ya sea un diseñador gráfico o la persona misma lo desarrolle. ¿Cuántas veces se fue cambiando la portada para quedar así, como la que está tan hermosa, por cierto? Y lo estamos viendo en pantalla ahora. Sí, pues en honor a la verdad, fíjate que no fue la primera opción ni la segunda, sino que fue la tercera, porque eso tiene una historia. Yo propuse una, pero por mi editor, el poemario está editado por Ediciones Azimut, y mi editor, que es una gran persona con el que yo me llevo maravillosamente bien, y hablo desde la sinceridad absoluta, porque tengo y he tenido otros, pero Javier siempre es mi centro, y de la el que me da el feedback, el que me da la opinión, que yo sí tengo en cuenta, porque sé que al final le mueven las mismas cosas que a mí y no otras, me propuso esta portada y me propuso otra. La otra no me gustó en lo absoluto, porque me parecía que no tenía nada que ver con el concepto, pero esta fotografía, que sí que me pareció magnífica y al final llegamos a ese consenso que esta tenía que ser la portada porque por esa sugerencia, por esa sutilidad, por esa invitación, incluso por ese, si te fijas o si nos fijamos en la portada, esa puerta y ese quicio y esos postigos tienen esa pátina del tiempo como un poco desconchada, como un poco que nos sugiere también que la poesía son cicatrices, cicatrices que se curan, pero que son visibles y que están ahí. Todo al final es una cosa muy conceptual que nos gustó mucho a los dos y llegamos a ese acuerdo por múltiples cuestiones más entre las que te digo. Todo es un todo, pero sobre todo me quedo con la redundancia, tantos todos, con la sugerencia y con la invitación a entrar al interior. Excelente, muchísimas gracias. De verdad que llama la atención desde que uno ve en la portada, uno se queda wow, admirándola. La felicito, la verdad, esta versión está excelente. Nos encantó muchísimo y sabemos de que pues tanto sus lectores como también nuestra familia de Luna 9 Radio a nivel internacional también están disfrutando de la portada. Está muy llamativo y los colores sobre todo, ¿no? El que tiene ese contraste, los felicito. Desde el punto de vista de diseño gráfico está muy, muy llamativa. Gracias por compartir con nosotros todo libro de poesía. Pues es, nada es casual, ¿verdad? Como bien dice usted, todo es significativo, ni el color, ni la forma, sí, ni tampoco el silencio que rodea la imagen. Gracias nuevamente por compartirlo. Petra, la figura de la madre atraviesa el libro. ¿Qué pasa cuando la maternidad deja de ser ideal y se vuelve humana? Cuéntenos. Pues eso está casi que, más que explicarlo per se, yo creo que está muy bien definido en uno de los poemas que se titula Silencio se ama, que es una visión de mi madre, en lo que me toca personalmente, pero casi de cualquier madre, porque ¿qué se es antes? ¿Se es madre? ¿Se es mujer? Hasta cuando no se es madre, también se es, porque hay esa expectativa. Entonces, yo que soy madre, tengo un hijo, me planteo esas cuestiones y al yo planteármelas en mí misma, supuse que mi madre también se las plantearía. Entonces, quise ver en Silencio se ama la mujer detrás de la madre, porque a veces se opaca. Yo creo que el hombre no tiene tanto ese problema porque es hombre antes que padre. Pero en la mujer es bastante evidente que hasta cuando no es madre está un poco opacada por esas palabras, como si estuvieran así en letras luminosas, ¿no? En el cogote de la mujer. Eres mujer, pero madre, seas o no seas, que eso ya es una decisión personal de cada mujer. Pero la mujer es importante. La mujer, que puede ser madre o no, pero no te digo que vaya a estar por encima, pero la mujer es importante porque la mujer necesita. Y porque la mujer quiere, se entrega y hace cosas a menudo, que a menudo no dice, pero piensa. Entonces, en ese poema yo sí digo, y yo sí pienso, y yo sí explico, y yo sí incomodo incluso. Entonces casi que se podría explicar esa pregunta leyendo ese poema, que es Silencio se ama. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros, de verdad. Esa pregunta pues conecta, ¿no?, directamente con muchas mujeres que hoy nos están escuchando y que rara vez se permiten decir eso en voz alta. Muchas gracias por compartirlo y también agradecer a las preguntas que están llegando a nuestro chat en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como @FeminternationalTV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido y en breve vamos a pasar a ello. Gracias por compartir sus preguntas. Usted también habla de enfermedad sin romanticismo. ¿La escritura fue una forma de comprenderla o de resistirla? ¿Qué nos diría usted? Bueno, yo en mi caso, que la enfermedad casi que yo incluso tenía de alguna manera somatizada en mí, porque es todas las enfermedades son indignas, creo que es la palabra, igual que la muerte, que siempre se dice morir dignamente, o esa frase es hecha, pero lo indigno es morir y lo digno es vivir. Entonces, en mi caso, que la enfermedad de mi madre fue Alzheimer, que es bastante, bastante ingrata, bastante sufriente, no es que fuera un... sino que a lo mejor pasé por unos filtros esa enfermedad que luego se convirtió, esa enfermedad que no era mía, pero que yo somatizaba, y la pasé por ese filtro y al final salió en forma de poesía. No creo que yo catalizara o que yo asumiera la enfermedad y la muerte de mi madre en la poesía, sino que la filtré y salió una poesía, que son, parece lo mismo, pero son dos cosas bastante distintas. Me ayudó. En la medida que escribir puede ayudar, no soy amiga de esa escritura que llaman terapéutica o escribir para encontrarte mejor. No sé, no me gusta. Simplemente se tiene que sentar a escribir cuando tiene algo que decir. Teniendo en cuenta y respetando todas las decisiones, que si a uno sirve para de alguna manera exorcizar a algún demonio o dejar de sufrir o paliar o dar un punto de esperanza o confortar el alma, me parece estupendísimo. Solo digo que yo prefiero escribir desde lo cruento, no desde esa perdonar de la enfermedad o hacerla más, esa estetización, digamos, esa una estetización de la enfermedad y de la muerte, porque no veo que haya por qué tratarla de manera eufemística ni cambiarle, y al final las cosas son como son, y hay enfermedad y hay muerte y tenemos que morir. Hay otras épocas en que había muchísima más mortalidad y era parte de la vida, pero ahora queremos ser inmortales y entonces la muerte nos aterra, con lo cual eso es un problema bastante gordo. Entonces no creo que me sirviera para exorcizar ni para catalizar o un dolor o sobrellevar un duelo. De hecho, como te he comentado antes, esa poesía de despedida la hice en vida de mi madre y se la leí, de hecho, cuando ella estaba viva. Lo que pasa es que ya, pobrecita, no sé si le llegaría algo. Pero las cosas hay que hacerlas en vida, y los honores y las prebendas y los parabienes y todo siempre mejor en vida. Porque después de la muerte nadie ha vuelto para saber qué hay. Entonces, depende ya si eres creyente, pues crees en una vida en el más allá o no, que es como para un televisor, pero nadie ha vuelto para contarlo. Entonces, vamos a intentar vivir la vida y querer muchísimo y homenajear en esta vida. Es por eso que yo decidí hacer este poema de despedida y leérselo a mi madre cuando vivía. En vida, hermano, en vida, dirían antiguamente en mi país. Muchas gracias por compartirlo. Y de verdad que sí, hay dolores que pues no se curan, pero que se nombran. Y eso ya es algo. Gracias por compartirlo. En Éritos, el alma se desgarra para llegar a un lugar desconocido. ¿Qué contrasta usted al final de este viaje? Si te fijas, al final el poemario, a mí siempre me gusta incluir últimamente, este es el tercer poemario, lo he hecho en este y en el anterior, en La mujer menguante, también incluyo un relato. Este, en este caso cierra el poemario el relato Llanto artificial, que a pesar de que yo me tenía o me tengo por una persona bastante masculina o que tiene la parte masculina muy desarrollada, de hecho muchas veces cuando he presentado concursos y demás he presentado la plica bajo un seudónimo masculino. Pero me percato, me doy cuenta, a veces uno tiene que hacer un acto, mira, a veces uno, una tiene que hacer un acto de contrición y mirarse dentro. Creo que estoy absorbiendo o asimilando una feminidad que era casi desconocida para mí, que la estoy descubriendo o redescubriendo. Y yo creo que en La mujer menguante casi que más incluso, pero en este también, en este poemario Élitros, el contraste, te podría decir que es casi que ese balance entre lo masculino y lo femenino. Hay poemas que todavía destilan mucha masculinidad, o yo lo veo así, como dice un amigo muy querido, que soy una chula empedernida. Hay cierto incluso cinismo en algunos de los poemas, pero el contraste es ese balance entre una masculinidad que no quiero abandonar porque me gusta y una feminidad, casi que se podría decir que es una, como los antiguos, en la antigua Grecia decían lo andrógino, ¿no? Y es ese colofón, ese cierre, es casi que un canto de cisne, ¿no? Un canto postrero, tiene una parte, no diría que erótica, que también ya cada uno que lo vea como quiera, es más una declaración de intenciones, sobre todo. Entonces te diría yo que el contraste es ese, lo femenino y lo masculino que se encuentran, porque no quiero elegir. Muchísimas gracias, de verdad, es grato poder compartir con usted todos estos temas, es la objetividad incabal que usted le está brindando, de verdad, gracias por compartirlo. Y también, como digo, tenemos saludos, interacción, gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio a nivel internacional. Gracias por las preguntas que en breve vamos a hacerlas, a compartirlo aquí en tiempo real. En nuestro chat de YouTube, gracias de verdad, y estamos mirando las plataformas en Perú, Estados Unidos, en México, que están en sintonía en las plataformas de radio. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. ¿Usted cree que como sociedad todavía castigamos a la mujer que escribe desde el deseo y no desde la corrección? Sí, claramente sí. No sé, no tengo noción de cómo estarán las cosas por allá. Pero, bueno, al final se puede extrapolar, es Occidente, ¿no? Yo me siento, o yo siento que ya no solo con esa matización que hace desde poniendo en solfa, poniendo sobre la mesa el deseo, sino en general la mujer tiene que justificar cualquier trabajo que ella haga, ya sea un trabajo técnico o un trabajo artístico, como en mi caso, que es la literatura, se le da menos el beneficio de la duda, para empezar, porque se leen muchísimo más autores masculinos, precisamente porque no se le da a la mujer un beneficio de la duda que se merece, o creo yo. Entonces, si ya lo aunamos con la parte que comentas, o desde el deseo o desde una posición equidistante o desde ciertos físicos, entonces ya directamente no se perdona, no se perdona. Hay como una especie de, por parte del sector masculino, hay como un acaparamiento y como que si haces más de una cosa a la vez, ya estás acaparando demasiado y entonces seguro que no escribes tan bien o alguna no la haces tan bien. Y mira que yo hago muy poca cosa bien, hago tres cosas bien solamente, pero eso es como que es mucho acaparar y ya hay una cierta como desconfianza de entrada, no escribirá tan bien. Y luego opiniones, claro, opinólogos, pues que te sin leerte, por supuesto, porque eso es una condición siempre sine qua non, no te leen, pero opinan. Entonces, por eso te decía lo del beneficio de la duda. No se perdona todavía, ni se lee, ni se perdona que la mujer escriba o se dedique a artes plásticas. Tú solamente tienes que ver los museos donde en las hice yo una reflexión profunda una vez en un museo, en el Museo Thyssen-Bornemisza, que está aquí en Málaga, una de las sucursales, y en la cola para entrar estaba, solo había mujeres. Creo que había un hombre o dos, pero dentro del museo todos los cuadros estaban pintados por hombres. Entonces pensé en la reflexión de si la mujer todavía está en ese papel de musa y el hombre en ese papel de autor en cualquiera de las artes, llámalo pintura, escultura, literatura. Y es cuanto menos curioso y para hacer una reflexión eso. Muchas gracias. De verdad que es un poco incómodo a veces esa pregunta, pero es necesaria porque, sobre todo en estos tiempos en que vivimos, donde hay discursos públicos y pues las emociones son filtradas. Aquí siempre empoderamos y empoderaremos a la mujer, pero también en, digamos, a igual, tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y las mismas aportaciones culturales como seres humanos, como sociedad. Y la verdad que aquí tratamos siempre de que se sientan que este es su espacio y que este es su vitrina para poder mostrar sus propuestas literarias a todo el mundo. Estamos siempre al servicio. Gracias por compartir con nosotros. ¿Y qué le diría usted a una mujer que siente, pero que no se atreve a escribir lo que siente? Pues tan fácil como que coja papel y boli, papel y lápiz, un poco arcaico ya. Pero al final es... Hay quienes seguimos usándolo, por si acaso. Hay quienes seguimos usando la forma antigua, por si acaso. Sí, además es maravilloso, ¿eh? Llevar en el bueno, en mi caso en el bolso o en el bolsillo una libretita y un lápiz, una libretita, un bolígrafo y demás, porque a veces se nos ocurren cosas cuando estamos fuera y cuando volvemos, si no llevamos, pues ya, ay, ¿qué era? Ya se te ha pasado, ya se te ha olvidado, ¿no? De todas formas, como ahora los móviles, que yo diría que todos tenemos, tienen su blog de notas, que si no quieres ser más purista y llevar un papel y boli, pues el móvil te sirve o cualquier soporte. Que lo hagan, que empiecen a escribir, a llevar un diario, es una forma fácil y bonita de empezar a escribir. Yo empecé así, solamente que cuando era muy, muy, muy una niña, empecé eso en un diario a escribir cosas que no sabía yo que luego pues, eran poesía, ¿no? Porque son sentimientos, cosas que te pasan y que no puedes describir de otra manera que no sea escribiendo cosas raras, que era lo que yo pensaba cuando tenía esa edad, que decía, esto no lo entiende nadie, solamente lo entiendo yo. Pero al final te das cuenta de que no solamente lo entiendes tú, sino que hay más gente que ese sentimiento les une, que al final es la poesía. La poesía se debe leer, no se debe leer como una novela, te pide el cuerpo. El cuerpo te pide, voy a leer, voy a sentarme y leer, por un estado mental, emocional que tú tienes. Te va a pedir el cuerpo. Yo creo que por eso se lee tan poca poesía al final, porque es un poco la hermana fea de la narrativa, que digo yo. Siempre la novela tiene mucha fama, mucho rédito, y la poesía es al final de cuatro locos como yo, Y como no hay que leerla como una novela que entretiene y te engancha, porque no es así como se lee, no se lee, no coges un poemario y lo lees del principio al final. Entonces, tiene esa, bueno, mala fama, no quiero decir, pero al final es eso. Y las mujeres, sí, la mujer, no solo escribir, la mujer debe ser, por encima de todo, debe ser, y debe ser lo que quiera, y debe ser con lo que, y debe hacer cosas con las que se sienta realizada, sin que venga nadie, hombres y mujeres, a intentar constreñirte, a intentar clasificarte, a intentar etiquetarte. Yo siempre digo que, no como mujer ya, sino como persona humana, porque a mí todos los días me ponen, cada vez que me levanto, ya tengo preparadas 800 etiquetas sobre mí. Pero yo digo siempre que en mi cuerpo tengo una pátina de aceite, donde el pegamento pues no pega. Entonces se me van cayendo así solas. Y que no se dejen etiquetar, que no se dejen anular. Que al final, si lo estás haciendo bien o mal, eso solo te lo vas a responder tú. Que la respuesta no venga de fuera. Que la respuesta venga de dentro. Porque tú lo vas a saber. No solo ya hablo de mujeres, que es muy importante, sino también de cualquier persona de cualquier edad, hombres, mujeres, adultos, niños, mayores. Al final, la voz de la conciencia la puedes obviar, pero no la puedes acallar. Solo tú vas o deberías tener la confianza en tu proyecto de vida y que. Porque luego lo que viene de fuera, lo heterónomo, al final muy superfluo, muy superficial, y no puedes dejar que no puedes dejar que te influya más que de la manera que tú quieras y quedándote con lo que te parece que te tienes que quedar. En mis redes sociales, que soy bastante activa, por ejemplo, imagina si yo tuviera que hacer caso a todos aquellos que me insultan sin conocerme, sin haberme leído o millones de cosas. Eso sería una locura máxima, locura máxima. Y yo ya estoy bastante loca, no me hace falta ya locura que venga de fuera. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, de verdad. Y pues vamos a pasar a... Hay cuatro preguntas, vamos a empezar con dos, luego seguimos con otras dos. Josué, perdón, José Manuel, HL9FG, de Mafase, José Manuel, nos dice, ¿escribes algo o alguien cuando escribes y o te inspiras? ¿Y cuál es tu fin último de tus palabras? Entiendo que sí quiere decir que si me inspiro en algo o en alguien a la hora de escribir, ¿no? Escribes en algo o alguien cuando escribes y o, te inspiras. ¿Y cuál es tu fin último de tus palabras? Bueno, José Manuel, pues es una buena pregunta. El algo o el alguien siempre van a estar ahí. Lo que pasa es que los caminos, es como en lo de en los caminos del Señor, no me acuerdo cómo era la cita, son que la razón no entiende, no me acuerdo. Siempre va a estar ese algo, ese alguien. Lo que pasa es que del punto A, que es ese algo o alguien, al punto B, que es lo que te sale a ti cuando escribas, a veces puede no concordar, pero está ahí la inspiración, ¿eh? La inspiración, yo voy por la calle y a veces yo me enamoro de personas con las que me cruzo. Es indispensable enamorarte de un camarero en el que te has sentado, del bar en el que te has sentado a tomarte un café, o de una persona con la que te cruzas, o que ves, o compañeros del trabajo, ahora darán cámaras. Pero todo de una manera poética, que se entienda, platónica. Y Porque el amor es indispensable, no solo el amor a las personas, sino el amor filial, el amor fraternal, el amor sexual, el amor a un atardecer que decía antes suntuoso, pero no para escribirlo, solamente para que te inspire. Al final, la belleza que hipnotiza, la decrepitud, como decía antes, lo feo que también hipnotiza y también fascina. Entonces, ese algo o alguien siempre van a estar presentes, pero a través de un caleidoscopio que es la poesía. Y son como el pistoletazo de salida para todo lo demás, que luego es el poema. Y en cuanto que yo creo que eran dos, casi dos preguntas, al fin y último de mis palabras, como he dicho antes, no es ninguno. No hay recompensas ulteriores, ni parabienes, ni golpecitos en la espalda, ni palmaditas en la espalda, ni aplauso. Yo, la verdad es que no quiero nada de eso porque me arrogo, como he dicho, la capacidad a no producir absolutamente nada. Y desde ahí es desde donde me siento libre. No escribo bajo ninguna ni ideología, ni aditamiento, ni recomendación, ni consejo, ni con lo cual eso conlleva un riesgo, pero me renta más la libertad desde la que lo hago. De todas formas, no podría escribir desde unos estamentos, desde unos fundamentos concretos, porque yo y la poesía somos los dos muy volubles. Me levanto un día y puedo tener una firme creencia en una cosa y escribir desde ahí un poema y al momento siguiente o al otro día pensar diametralmente opuesto. Entonces, quiero mantener esa parcela de libertad, que es la poesía, que no, al final nos salvará. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo te defines de cara a los lectores potenciales y a tus seguidores? ¿Cómo los calificas o los describirías? ¿Y qué público quieres que lea tus palabras y escritura? También nos pregunta José Manuel. Uf, qué difícil. A ver. La primera parte dice, ¿cómo te defines de cara a los lectores Vale, potenciales? vamos por parte. ¿Cómo me defino? Yo siempre me defino como la nada. Hace poco en una entrevista le decía eso a la entrevistadora y me decía, pero chiquilla, ¿cómo te vas? Pero tú eres algo, ¿cómo vas a ser la nada? ¿Cómo vas a ser nada? Digo, no es que no sea nada, yo soy muchas cosas, soy la nada, en mayúsculas. Entonces yo creo que me definiría así, porque solo desde ahí puede empezar a ser. No me gustan los ismos, no me gustan los istas, no me gustan ninguna clase de sujeto, de sufijo de esa clase, por mi propia volubilidad, por mi propia sensualidad. No puedo, lo reconozco, no sé si es bueno, malo o regular, pero reconozco que me cuesta, creo firmemente en la volubilidad del ser humano. No. Ojo, no los principios. Unos principios sí, porque al final uno tiene que tener algo absoluto a lo que agarrarse. Pero creo que se nos están yendo de las manos los ismos y las taxonomías y las clasificaciones. Eso en cuanto a cómo me defino. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Ah, ¿cómo te defines de cara a tus seguidores? Sí, esa es la que te acabo de comentar, era Ah, la la pregunta como era, definido eran como la lectores nada. potenciales. La primera fue los lectores potenciales, les Ajá, dice, y a tus vale. seguidores. Pues igual, los lectores potenciales y los seguidores que al final se pueden intercambiar los papeles, seguiría definiéndome de la misma manera. No hago distinciones entre unos y otros. Perfecto. ¿Cómo los calificarías o los describirías? Es la otra parte de la pregunta. Difícil, porque mira, mis seguidores te diré que tengo de todo como en botica, que es un dicho que se dice Ya, para muy aquí en antiguo, España. dicho español muy Sí, antiguo. entonces tengo ahí de todo como en botica. Hay desde los que me siguen y me leen y demás, y me tienen un cariño y les importa lo que pueda decir, hasta otros que directamente van al insulto soez y Serio. mediocre sin conocerme de nada. Entonces, en todo ese amplio espectro, tengo de todo. Y la última parte de la pregunta es, ¿qué público quieres que lea tus palabras y escritura? Pues esto es como los juegos reunidos de 0 a 99. Puede leerlo cualquier persona. Sí que es cierto que yo diría que mi parte de ensayo, aunque mis ensayos no cuando yo digo que soy ensayista, debería de hacer el matiz pseudo, poner delante el pseudo ensayista, porque al final mis ensayos no, cuando se dice ensayo, se deduce una persona como seria, como academicista, erudita, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Mis ensayos, que son dos, que es El enjambre y Muchedumbre, son bastante cínicos, irónicos, con mucho humor negro, fáciles de leer porque son capítulos muy cortitos. Entonces, quizás el público más juvenil lo puede leer, pero a lo mejor no va a entender tanto, o a lo mejor estoy yo hablando de más, porque la juventud de ahora está bastante bien preparada. Pero yo creo que casi que cualquier valiente que se atreva, porque no es una lectura fácil, la poesía de base no es una lectura fácil, y en el caso de Litros, que es el que nos ocupa, entonces cualquier valiente que sepa que no se va a encontrar, como decíamos al principio, amaneceres de cielos anaranjados y las rosas son rojas y los claveles tal, nada de esa cosa almibarada, de esa melosa y demás, Color rosa, como dirían no. algunos. No, no, no, porque yo soy bastante más visceral. Para bien y para mal. Un pareado. Gracias por compartir. Siguiente y última pregunta de esta tanda, porque vamos a continuar. ¿Te ha ocurrido algo en la vida para que te decidieras a escribir? ¿Existir? No Muy que, profundo. no, solamente, sí, solamente con la pura existencia. Yo no sé si lo de los dones es así, si al final vienes con unos dones cuando naces ya preestablecido, porque entonces si es así, si es que vienes con unos dones preestablecidos, voy a poner una hoja de reclamaciones a quien tenga que ponerla, porque me podrían haber dado entonces el don de, no sé, del comercio. Que me hubiera ido bastante mejor, porque el don de la poesía, ¿verdad? Que es una maravilla, pero a la hora de pagar las facturas no es muy práctico, ¿eh? Hubiera sido mejor darme el don del comercio. Entonces, no, pero al margen de la broma, no sé, no me ha pasado ningún hecho profundo. De hecho, escribo desde muy pequeñita, desde los 10 o 11 años tengo ya cosas que de hecho he puesto un par de poemas de mi niñez en el litro. Yo creo que la propia existencia o una cierta sensibilidad o unos lentes de observar la vida desde ahí, desde la poesía y no desde el comercio, por ejemplo, o la visión comercial. Entonces, yo creo que desde muy pequeña me ponía ya esos anteojos de observar, que diría Federico García Lorca cuando fue a Nueva York, que dijo, yo no he venido a ver el cielo, ¿no? Pues casi que esa cierta sensibilidad que a veces cuando era muy pequeña, todavía mi padre me lo sigue recordando, que me abstraía, que él me lo dice de otra manera, pero que me abstraía, que me quedaba así mirando como los rayos de luz incidían a través de un árbol, no sé qué, y toda esa cosa cotidiana a mí me fascinaba, me entusiasmaba. No en vano, entusiasmo es como tiene un cierto aire, significa cercano a lo divino, ¿no? Quizá sin planearlo, sin pensarlo, sentía yo ya esa fascinación, esa poesía que todavía no estaba desarrollada, pero ya estaba ahí, ya estaba incubando. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa comercial para seguir conversando con Petra Desiderata, una voz que no esquiva lo incómodo. En minutos volvemos para continuar más. También aprovecho para agradecer la interacción, los saludos. Gracias a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. También saludos a Mónica Canales. El doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico nos escribe y nos dice excelente. Muchísimas gracias, doctor. También saludos a Sabina Esther Mendoza en Perú. Gracias por la interacción. También tenemos saludos de nuestra querida familia Luna 9 Radio en las plataformas de redes sociales, tales como Joana Stephanie en Caracas, Venezuela, Laura Gutiérrez en España, Paulina Tejera Baños, doctora Paulina Tejera Baños en México, Ciudad de México. Gracias. También tenemos a Andrea Aranda Vigo desde España. Gracias por compartir con nosotros. También nuevamente Mónica González en Facebook. Muchas gracias por compartirlo. Joana García, gracias en la interacción en Facebook. También al señor Fernando Muñoz en New Jersey, un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo. Saludos para usted y su esposa. También tenemos, veamos qué más interacción. En ACNA, AVI, gracias por su constante apoyo, también del Círculo de Mujeres, Círculo Rojo de Mujeres en España. También tenemos, hold on one second, Sabine Eva García, quien también nos está enviando un website, un fuerte abrazo también en España. Gracias, señora Violeta Echevarría en New Jersey, a Mari Castillo en México. Gracias por compartir con nosotros. One more. Tenemos a Cynthia Wells, gracias aquí en New Jersey. Claudia García, gracias por compartir con nosotros. Pues nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Esto es Jueves Culturales. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com.

es decir, que estamos en menos 9 grados Celsius con una sensación térmica de menos 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de un excelente conversatorio aquí en Jueves Culturales y tenemos como invitada a Petra Desiderata, escritora, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros su libro Élitros. Pues continuamos con nuestra programación. Petra, al final del libro siempre aparece el amor. ¿Es una rendición o es una victoria? No sé si me escucha. ¿Tiene apagado el micrófono? Ahora sí. Ahora sí. Sí, lo había apagado la pasada. Te decía que yo creo que es una victoria, ¿no? Al final, amar siempre es bien, siempre es victorioso. De hecho, la dedicatoria, que en un principio iba dedicada, yo había puesto a mis amantes, lo cambié, lo pensé mejor, justo antes que tú in extremis a decírselo a mi editor, y lo sustituí por mis amados, porque entendí que es muchísimo mejor o más satisfactorio o mejor para el alma amar que ser amado. Ser amado está bien, porque tener un amor correspondido y recíproco es una maravilla, pero ¿y si te ama mucha gente a ti, pero tú no amas a nadie? Eso me parece una cosa tan triste, tan desangelada, que yo creo que me quedo conmigo amando, porque me es en el rédito total, en el cómputo total de la vida, me es más satisfactorio, más precioso amar mucho a que te amen mucho. Entonces, amar siempre es bien, siempre es maravilloso. El amor, al final, es lo que mueve el primer motor inmóvil aristotélico que te decía antes, lo mueve todo, al final. Es un poder gigante. Muy cierto. Muchísimas gracias, de verdad. Esa última página pues suele siempre quedarse viviendo, ¿no?, en quien lo lee. Si tuviera que resumir Élitros en una emoción, no en una palabra, sino en una emoción, ¿cuál sería? Uf, eso es como para pensárselo, ¿eh? Ahora mismo se están viniendo como muchas palabras así a mi cabeza. Pero yo diría que valentía. Me quedo con esa. Gracias por compartirlo. Es que las emociones no siempre pues se explican, ¿no? Se reconocen. Por eso que nos gusta preguntar más en la emoción que en las palabras, pues es fácil. Digamos que el cerebro más piense que el cerebro, que el corazón comparta. Por eso es que siempre nos gusta esa parte. Gracias por estar con nosotros, por compartirlo. Y continuamos con las preguntas del público. Nuestra querida familia de Luna 9 Radio. También aprovecho para agradecer a quienes nos están escuchando en Estados Unidos, México, Perú y España. Gracias por ello. José Manuel pregunta, ¿escribes más bien por amor o por desamor? ¿Alguna vez? Yo creo que se escribe más desde el desamor, el tratamiento del amor mismo, porque como te he dicho antes, aunque yo tengo poemas y en este poemario hay poemas desde el amor, casi que más te diría que desde el desamor, como no como ocurre en otros, aquí también, pero menos, porque si tú estás bien, si tú estás a gusto, si tú amas, si tú te sientes amada, sientes menos la necesidad de escribir o de contarle al mundo, a no ser que esos amores sean complicados. Entonces, como estas, yo que necesito complicación, me he dado cuenta que necesito complicación vital a la hora de escribir. Entonces, los amores complicados también dan mucho de sí. Y amor en todo ese amplio espectro que te comentaba al principio, de todas las clases de amores, que menos mal que es inagotable, que no se cansa, que no se agota, no es como el petróleo, sino imagina. Pero desde el desamor hay una verdad más cruda, más verdadera, valga la redundancia, más de hacer balance del amor. Desde el desamor se puede hacer balance del amor. Y aquí te diría casi que está la cosa bastante balanceada, bastante igualada, muchísimas entre gracias. Amor y desamor. Muchas gracias. También tenemos saludos y una pregunta de Bemba Núñez 7018, que nos dice: qué interesante y sugerente. Petra, ¿qué es el talento? Que no me acuerdo. El talento es a lo mejor como la justicia, dar a cada uno lo suyo. Porque hay una canción de un grupo muy... Te puedo parafrasear lo que me parece bastante acertado, lo que cantaba Robe, que de hecho falleció hace poquito, un joven, que había un grupo aquí que yo escuchaba mucho, de hecho tengo todos sus LPs y demás, que se llama Extremoduro, y Robe cantaba en una canción que no me recuerdo el título, pero decía, una de las estrofas de la canción decía: ya sé, críticos rajaré. ¿Para qué? Se preguntaba. Para verlos por dentro, a ver si puedo comprender qué es el talento. Bueno, en medio decía una palabrota, pero no lo voy a decir. Entonces, me hago eco de lo que decía él, porque ¿qué es el talento? No lo sé, ni lo sé yo, ni lo sabe tampoco Bemba. Ni ninguno de los dos lo sabemos. Podemos estar en discusiones eternas sin llegar al meollo de la cuestión. El talento no es algo que tú te adjudiques, el talento es algo que viene, a ver si, desde fuera. Algo que soporta la pátina del tiempo, quizás, sería lo que podría comentar. Algo que, a pesar del tiempo, se sigue escuchando, se sigue leyendo, se sigue admirando. Y el talento también, como el amor, empieza con la admiración. Muchas gracias. Si no hay admiración, no hay talento ni hay amor. Sabias palabras. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues le cuento que ha llegado el momento de compartir el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue: ¿te atreverías a escribir desde lo que duele? Pues regresamos en 30 segundos, literalmente, porque tenemos que compartir que tenemos mañana aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Creciendo Juntos. Bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla, estaremos desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Vamos a recordarles, querida familia, qué tenemos para mañana. Mientras, hacemos el cómputo final para saber el resultado de dicha encuesta. Regresamos literalmente en 33 segundos. No se muevan de ahí. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores, María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿cómo vivir la ruptura de una relación de pareja? La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia. 9 de la mañana, hora de México. Y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y pues ya tenemos dicho resultado, de verdad. Que agradecemos a todos y cada uno de nuestra querida familia de Luna 9 Radio por esa activa participación. Y ha sido aplastante, de verdad, el resultado que han elegido. A la pregunta fue, ¿te atreverías a escribir desde lo que duele? Y nos han compartido, han respondido que sí y sin filtros. ¿Cuál es ese feedback que usted nos pudiese dar acerca de el pensar y sentir de nuestra querida familia el día de hoy aquí en Jueves Culturales? Bien, me alegra que me haya ganado esa opción. Sí, porque hace falta más valentía y más incorrección en general. Hace falta remover los árboles, zarandearlos a veces para que caigan los frutos. Entonces, me alegra sobremanera que hayan elegido los oyentes esa opción, porque el dolor hay que tratarlo como lo que es. El dolor, la pena, el amor, el desamor, lo feo, lo que no nos gusta. No lo obviemos. El odio es un gran acicate a la hora de... solo piensa, imagina todos esos artistas antiguos y nuevos, pintores. ¿Qué hubiera sido de sus obras sin la ira, sin el odio, sin el rencor y sin todos esos sentimientos a priori que tienen mala fama? No hubieran existido o no hubieran trabajado desde ahí. Y solo se hubieran quedado con una parte, con la parte maravillosa, con la felicidad y con todo. No se hubieran llevado a cabo esas obras magníficas que han llegado hasta nuestros días, tanto en literatura como en artes plásticas. Todos esos pintores trabajaban desde entonces, solamente que, eso sí, el odio, la ira, focalizarlo bien en el trabajo, en el disfrute después de que otros vean esa fuerza vital, porque esas cosas son al final acicates de ponernos a trabajar, no utilizándolos para hacer daño a otro, ¿no? Para hacer daño a otro congénere, pero sí para transmutarlos, para trasvalorarlos ahí. Eso, así que hace falta valentía, incorrección, salir del pellejo para escribir o para pintar o para cualquier trabajo que desees hacer, aunque sea hacer un mueble o el trabajo es que sea la pasión es importante, y la pasión no solo son sentimientos melifluos o recatados o pacatos, no hace falta valentía, pasión y aceptar y trabajar con esos sentimientos negativos, con todos los malos también. Muchas gracias. Petra, ¿dónde podemos adquirir sus libros y en qué formatos está disponible, por favor? Pues está disponible en formato papel y en formato electrónico, si no me equivoco, siempre en Amazon, que es como Julián, y luego en cualquier librería se puede pedir el ejemplar allí, que también vosotros lo tenéis disponible. Y a través de la, si es más fácil todavía, a través de la página de la editorial de Ediciones Azimut, ahí puedes pedirlo y te lo mandan a cualquier parte. Y puedes pagar en tu formato, se puede pagar en tu formato de moneda y todo. Y es muy fácil y muy rápido, si lo quieres, y más accesible y más rápido el envío. Pues si lo quieres pedirlo en tu librería. ¿Cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales? Pues siempre como Petra Desiderata, la fanpage de Facebook, Patricia Corte Maldonado o Petra Desiderata también creo que sale el perfil personal. Y en Instagram igual, Petra-Desiderata. Muchas gracias por compartir con nosotros. Para cerrar este extraordinario conversatorio, ¿cuál sería ese breve mensaje final que le gustaría a usted dejar a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy, quienes están acompañando tanto como en Estados Unidos, México, España, Perú, Puerto Rico y otros países? ¡Qué maravilla! Pues mira, voy a hacer una sugerencia, sí, más bien, porque consejo no me gusta. Y en estos tiempos de revolución tecnológica, con la inteligencia artificial, que es un territorio ignoto, como lo han sido antes todas las revoluciones tecnológicas, la recomendación o la sugerencia que le doy a los oyentes es: coge un libro, lee, porque hay un libro, siempre te va a dar entretenimiento, perspectiva, espíritu crítico, te va a ampliar el vocabulario, vas a poder luego hablar mejor delante de en las fiestas y todo eso, que queda como muy vistoso. Y sobre todo te va a dar perspectiva. Con los libros te van a engañar menos en la vida. Ese sería el colofón. Ese es el colofón que quiero dejar. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por regalarnos su tiempo, por estar aquí con nosotros. De verdad que es muy enriquecedor el conversar con usted. Y también sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio lo ha aprovechado al máximo. O sea que han quedado todavía pues preguntas en el tintero, y sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para poder seguir compartiendo sus propuestas literarias y otros temas que usted así considere pertinente. Estamos a su servicio, esta es su casa, y como decimos, Luna 9 Radio Digital es pues la vitrina suya para sus propuestas literarias, mostrarlas al mundo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, y quedo agradecida y para futuras obras, pues seguir compartiéndolo con vosotros. Un beso a todos los oyentes y a ti, Francisco, en particular. Muchísimas un abrazo gracias. Gigante desde el otro lado del mar, del océano. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. De verdad es muy enriquecedor el haber compartido con ustedes, querida Petra, y también para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy no hablamos solamente de un libro, hablamos de lo que pasa cuando dejamos de fingir fortaleza y empezamos a nombrar lo que duele. Gracias nuevamente por su honestidad, por su palabra, por Elidros, y como le digo, sepa usted que esta es su casa y estamos a su servicio. A nuestra querida familia, lean sin miedo, lean para encontrarse. Yo soy Francisco Isla y esto fue Luna 9 Radio Digital, donde las palabras importan. Ahora los dejamos con el tema del cierre del programa del día de hoy, el cual es una oración hecha canción. Lo pueden disfrutar desde nuestras plataformas de radio. Ya saben que estamos con Luna 9 Radio Digital en Zeno Radio, MyTurner.com y USStream.com. Luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio, y mañana regresamos en vivo en Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Gracias nuevamente a todos y cada uno por su preferencia. Nos dejamos con el tema del cierre. Dios los bendiga, feliz y bendecido día. Gracias nuevamente, Petra, por estar aquí con nosotros el día de hoy. A vosotros. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído